En este llegar a ser, todos queremos estar seguros. La seguridad es muy esencial para todos nosotros. El cerebro no puede funcionar plenamente con toda su capacidad, energía y vigor si no está completamente seguro. Si uno está confuso, incierto, con miles de problemas, ¿cómo puede el cerebro estar seguro? Si ustedes tienen muchas ilusiones, como le pasa a la mayoría de la gente, el cerebro se vuelve entonces desconcertado, inseguro y confundido. Así pues, para que el cerebro funcione con eficiencia, no solo en lo tecnológico, sino mucho más seriamente, es decir, en lo psicológico, el cerebro necesita estabilidad. Y estar absolutamente claro, firme e inquebrantable. Nosotros vamos a adentrarnos en todo esto, si tienen paciencia. Pero si no están interesados, porque les interesan tantas cosas, navegar, conducir, leer libros, pero el prestar atención es totalmente diferente del interés. La mayoría de nosotros, casi todos nosotros quizás, estamos intentando llegar a ser algo psicológicamente. En lo de fuera, en lo externo, usted puede comprender que un estudiante se convierta en un ingeniero, llegar a ser ingeniero, se gana la vida y no deja de volverse más y más experto en ingeniería. Pero psicológicamente tenemos el mismo concepto, de que yo soy esto ahora, pero llegaré a ser aquello. No le den la razón al que habla. Cuestionen, duden. No sigan a nadie psicológicamente. Por supuesto, ustedes tienen que seguir las instrucciones de un médico si están enfermos. Pero psicológicamente, en lo interno, el obedecer a cualquier clase de autoridad, a cualquier clase de experto, de profesional, destruye la integridad de la propia percepción. Psicológicamente, todos estamos intentando llegar a ser algo, ¿no es así? Este es un hecho obvio. Uno es codicioso o violento e intenta no serlo. Esto es llegar a ser. Hay guerras y por medio de las Naciones Unidas y todas esas organizaciones estamos intentando unificar el mundo, que llegue a ser algo en el futuro. No voy a entrar en la naturaleza contradictoria de que diversas naciones lleguen a estar unidas, lo cual es imposible. Pero esta es la actividad política de los que están interesados en sus propias ambiciones y en la perpetuación de sistemas particulares. Pero puede verse que hay siempre un intento por parte de cada uno de nosotros de querer cambiar de esto a lo otro. Lo otro, el futuro, está en el tiempo, allá lejos o muy cerca. Pero no deja de ser un movimiento del llegar a ser, de ganar, de perder, y de verse recompensado o castigado. Todo este proceso del llegar a ser, siempre con la intención, con el motivo, de lo mejor, lo más, la ganancia y el temor de perder. Esto está claro. Ahora bien, es un hecho que el llegar a ser algo involucra tiempo, ¿verdad? Yo soy esto ahora, pero dame un año o dos días y seré diferente. Es decir, el tiempo está involucrado. Pero ese tiempo es ahora. ¿Lo comprende? El futuro es ahora. ¿Es esto un rompecabezas? ¿Sí? Me alegro. Entonces podemos adentrarnos en ello más lentamente. Como dijimos, Señor, nosotros somos el pasado. Todos nuestros recuerdos que han sido almacenados en el cerebro, todo lo que hemos hecho, no solo hace 50 años, sino ayer, así es el pasado, que es ahora. Y lo que es ahora, si no hay un cambio radical, será mañana, lo cual es tiempo. El futuro está, por lo tanto, en el ahora. De modo que, ¿dónde está entonces el llegar a ser? ¿Lo están siguiendo? Por favor, esto es verdaderamente fascinante y muy serio. Estamos acostumbrados a la idea de evolución. Es decir, el hombre ha alcanzado su estado actual después de 40 y 50 mil años, o desde hace 1 millón de años. Nuestro cerebro ha evolucionado desde el mono hasta lo que se da en llamar personas civilizadas, cosa que cuestiono. Pero esto no importa. Y eso ha llevado un tiempo inmenso. Ese tiempo de 40.000 años está ahora, porque es lo que ustedes son ahora. Y el futuro es lo que son ahora, tal vez ligeramente modificado, pero el futuro está también en el ahora. Así es que, a menos que haya un cambio radical ahora, el futuro, mañana, será lo que ustedes han sido hoy. Es suficientemente simple. No sigamos insistiendo, está claro. Si no lo está, piensen en ello. Si no lo está, piensen en ello. Si tienen el tiempo y la disposición, ya conocen todo lo demás. No pueden dejarlo escapar. Probablemente lo harán, ya que es más cómodo y fácil. Pero si están interesados, si verdaderamente quieren descubrir por sí mismos un cambio psicológico radical y profundo, dicho cambio no puede tener tiempo. Tiene que ocurrir ahora. ¿Está claro? Si usted tiene dolor de muelas, dolor, no dice esperaré hasta la próxima semana porque forma parte de la evolución y todo esto. Ahí hay acción instantánea. Así, si no nos damos cuenta del peligro de permitir que el tiempo interfiera en la acción, entonces, dicha acción engendra toda clase de complicaciones, obviamente. Entonces, nuestra cuestión es la siguiente. Para que el cerebro funcione eficientemente, con claridad, sin ninguna clase de confusión, tiene que comprender lo que es la seguridad, lo que es la estabilidad, un sentido de firmeza, de modo que no sea flojo y vaya dando tumbos de un sitio para otro, como hacen la mayoría de los cerebros. ¿De acuerdo? Tenemos pues que examinar si existe seguridad en absoluto psicológicamente. Por supuesto que tenemos que tener seguridad físicamente, cosa que se está volviendo cada vez más difícil por razones económicas. Dichas razones económicas son que cada país piensa, mi economía lo primero. Lo mismo que piensa cada persona individual. Yo primero. La situación económica del mundo es muy seria. Se les informa de ello cada día por televisión, si lo han observado, o en los periódicos. Y están intentando solucionar estos problemas y hasta ahora no han tenido éxito. Y nunca lo tendrán. Porque cada grupo, cada comunidad, cada nación piensa que es algo separada del resto del mundo. Y por lo tanto, la situación económica se vuelve muy limitada, estrecha e ineficaz. Esto concierne al resto de la humanidad. Porque cada persona por todo el mundo desea estar segura físicamente y económicamente. Pero esto no es posible cuando hay guerras y la amenaza de la guerra. Cuando hay división, como las divisiones religiosas, las nacionales y las diferencias ideológicas, la disección dialéctica de la historia, llegando a una conclusión como hacen Marx, Engels, Lenin y Stalin por un lado y por el otro los demócratas, etc. Ya sé que se van a aburrir con esto, pero a menos que cambiemos radicalmente este estrecho patrón, Vamos a tener más y más guerras y problemas económicos. Eso se vuelve cada vez más peligroso. Depende de ustedes. Pero todo esto puede terminar solamente cuando usted suelta su propio y particular condicionamiento como americano, ruso, hindú, francés y británico, etc. De modo que seamos una humanidad. Puesto que nuestra conciencia es el resto de la humanidad. Ya he entrado en eso, no lo voy a hacer ahora. Así es que el cerebro solo puede ser estable y tener completa seguridad cuando comprendemos todo el proceso de llegar a ser. Llegar a ser implica dualidad. Y donde hay dualidad, tiene que haber conflicto. El árabe y el judío, el musulmán y el hindú, el católico y el protestante. Siguen. El perpetuo estado de conflicto en el que viven los seres humanos. Así pues, donde hay llegar a ser, hay dualidad y por tanto conflicto. Y el cerebro no puede vivir perpetuamente en conflicto, sino que se vuelve neurótico, psicótico, y va en pos de toda clase de ilusiones. Por eso, los psicólogos, terapeutas y psiquiatras se están multiplicando por todo el mundo.